Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Ya sabéis, este espacio reservado para la música, la poesía y la conciencia, como casi todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier, en el 90.3 si nos escuchas desde el puto Mar Menor o a través de la web radio.sanjavier.es y marearock.com si nos escuchas desde el resto del universo. Como cada miércoles, los niños del planeta venimos aquí a la Santa Casa de la Radio San Javier a echar el resto. Y hoy tenemos un especial y muy, muy buena compañía. Sin más dilación, empezamos. Como dice mi compañero de programa, por lo menos de esta noche, Miguel Ángel Tárraga, hay que empezar a saco. Y así lo hemos hecho en esta noche, miércoles 27 de enero. Ellos son Fear Factory, con su reciente trabajo Mechanize. Dino Cazares y los suyos han vuelto a la carga, tan suaves y tranquilitos como de costumbre. Este tema, Power Shifter, da debida cuenta de ello. Es un esperado trabajo por los fanáticos, por los que nos encanta la formación y el sonido de Fear Factory. Hemos querido empezar con este sonido para que nadie dude de lo que vamos a hablar esta noche y dónde estamos. Antes de seguir deleitándonos con este disco de Fear Factory, os aviso, coger papel y boli y apuntar un número de teléfono, el 968-57-3600, 968-57-3600, porque esta noche vamos a hablar largo y tendido de Blast Rock, la segunda edición de este festival que tendremos este 30 de enero aquí, en la Pinada de San Blas, en Santiago de la Ribera, en Murcia. Así que apuntar ese número de teléfono porque regalaremos entradas. De momento al sonido agresivo de Fear Factory para venirnos un poco más cerca. Tenemos esta noche en los estudios de Radio San Javier a Miguel Ángel Tárraga. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Y vamos a destripar un poco lo que es la segunda edición de Blast Rock. Si no lo sabéis, hacemos una pequeña introducción de este festival, la segunda edición de un festival que empezó humildemente, como empiezan todos los festivales, en San Blas, que es una zona de Santiago de la Ribera, una pinada, con una tradición de festividad popular bastante fuerte y una forma de celebrar a nuestra manera esta festividad era juntarse y hacer una fiesta del rock, que es una de nuestras fiestas favoritas. Y un grupo de gente se juntaron y hicieron hacer un concierto. ¿No es así, Miguel Ángel? Pues sí, así es. El año pasado, como solemos decir aquí con Palico y Cañica, pues nos juntamos un grupo de amigos, la mayor parte de ellos componentes de grupos locales de rock de aquí de la zona, y en 2 o 3 días pues se lo propusimos al concejal de festejo, don Jesús Montesinos, al que queremos agradecer públicamente también su apoyo prestado en estos dos años. Y así nació en un plan muy modesto, con 5, 6 o 7 grupos locales el año pasado, y este año ya pues con más tiempo se le ha dado más envergadura de lo que es el festival en sí, y se ha podido contar con una mayor aportación económica por parte del Ayuntamiento de San Javier, y traer un cartel ya que para ser gratuito un festival de este tipo, pues es de agradecer tanto por el tipo de música de los distintos grupos que vienen, tanto porque se le da mucha cabida a los grupos locales, que es lo que siempre hemos apostado, tanto en el primer como en este segundo festival, y esperemos seguir contando con estos grupos locales y agradecerle a todo el trabajo que están haciendo, porque desde luego los chavales se lo están currando muy y muy bien. Sí, porque decir que tú hoy es el que estás aquí, que es al que he podido engañar para que viniera, pero que sois un grupo de gente que estáis formando una asociación de rock aquí en San Javier y alrededores, claro. Sí, se está creando una asociación de rock porque hoy en día son necesarias este tipo de asociaciones para poder hacer algo más de fuerza en todos los ámbitos. Y ahí estamos en ello, a ver si le terminamos de dar la forma ya, las últimas cositas que nos quedan por ahí colgadas de aspectos legales de papeleo, y empezar a funcionar y que cunda el ejemplo en los municipios de al lado, porque parece ser que esta comarca sin muchos grupos y mucho tal, pero asociaciones muy pocas, ¿no? En las comarcas de aquí de Murcia, del noroeste y otras comunidades vecinas, pues sí son más de asociaciones, tienen muchas asociaciones, organizan muchos conciertos y se involucran mucho más en la cultura de este tipo de música con las distintas instituciones locales. Sí, es algo paradójico que haya una tradición muy fuerte, lo comentábamos a micrófono cerrado, de músicos, que en esta zona sí que ha habido muchos músicos, muy buenos músicos, formaciones emblemáticas, pero asociaciones relacionadas con el rock, con la música, hay menos tradición. Aquí un poco hemos estado a la retaguarda esperando que otros organizaran conciertos, pero vosotros os habéis liado la manta a la cabeza y, como bien decías, con Palos y Cañicas habéis organizado el primer Black Rock y vais por el segundo, que sinceramente tiene una pinta estupenda con grupos de la zona y con dos cabezas de cartel que más adelante destriparemos. Entonces decimos que es una iniciativa particular de grupos, sobre todo de grupos musicales de la zona. Tú, que creo que no te dedicas profesionalmente a la música, sino a otros menesteres, pero que sí que estás muy relacionado con este estilo musical. Y proponéis a la corporación de gobierno, en este caso, organizar un concierto. Aquí está. El 30 de enero, a partir de las 2, 2:30 del mediodía, comenzará este festival en la Pinada de San Blas. Es la segunda edición, pero vamos a retomar un poco la primera. La primera que, por desgracia, yo no pude asistir por motivos laborales. Cuéntame un poco cómo discurrió, así por encima, qué grupos estuvieron y ¿cómo fue aquello? Bueno, pues como te he comentado antes, aquello se organizó prácticamente en 2 o 3 días. Tuvimos que andar a las carreras con montaje de escenario, buscando gente para producción de sonido e iluminación. Y se hizo un poco así a la ligera, pero no por hacerlo así salió que saliera mal la cosa, ¿no? Hubo poco público porque no se promocionó, ¿no? Como en el caso de este segundo, se le dio poca publicidad, tuvo poca repercusión, pero sí que contamos con todos los grupos locales, que prácticamente son los que hay en el cartel de este año, más algunos más que este año, pues claro, por temas de horario y ya de plan de calidad de cartel, no se han podido meter. Pero que vamos, que seguirán estando allí y contamos con ellos para cualquier tipo de concierto que hemos estado realizando a lo largo de estos últimos años y medio, donde sí se han organizado por iniciativa más que nada de estos chavales, pues 4 o 5 conciertillos aquí, tanto en la Ribera como aquí en San Javier en la Carpa, Y esperemos que esto pues no quede en el segundo Blood Rush, sino que haya un tercero, haya un cuarto y esto vaya cogiendo hasta la mayoría de edad. Y si sigue el crecimiento, la evolución del año pasado a este, pues no sabemos en qué puede terminar. Porque el año pasado, como dices, así un poco de manera modesta y para la gente de la casa, los grupos de música de la zona y los allegados, y ha dado un salto bastante cualitativo y de calidad, y como decías tú, de promoción a este segundo Blast Rock, pues bueno, el cuarto o el quinto no me extrañaría que fuera un referente dentro de este estilo musical, que cada vez es más raro la iniciativa de estos festivales, que parece que están un poco denostados por los gobiernos, por las administraciones locales, regionales, que les da miedo organizar conciertos donde vaya gente con el pelo largo, que hagan un poco más de ruido de lo normal y, bueno, ya sabes, la mala fama que tiene la gente que nos gusta el ruido. Sí, eso está claro, que vivimos con ellos y tendremos que seguir viviendo con ellos, con esa mala prensa que muchos se empeñan en darnos a los que nos gusta este tipo de música. Pero no nos comemos a nadie, no nos comemos a nadie. De hecho, se han organizado conciertos. Nosotros hemos tenido aquí el Menor Rock, por ejemplo. No hubo ningún problema en las ediciones que hubo de Menor Rock. Este año pasado se organizó el Leyenda de Rock con 4 o 5 mil personas. No hubo ningún problema en el Leyenda de Rock. Y yo te diría que incluso hay más problemas en un campo de fútbol, aunque sea de segunda división o de tercera división, que en cualquier tipo de esto. Que la pinta, sí, pero mucho más miedo me dan a mí algunos que van con traje y corbata que uno con pelo largo. Sí, suelen ser más peligrosos, sí. y no tan buenas personas. Sí, no tan buenas personas. Sí, es una cosa, ahora que menciona lo del campo de fútbol, es una paradójico que el deporte pueda desatar tanta violencia y tanta ira, porque son, digamos, dos bandos enfrentados. Aquí no, aquí en un concierto van todos a lo mismo. Sí, a escuchar música, a pasarlo bien. A saltar y a cantar. Y bueno, y a enfriarse la garganta con algo de cerveza si es posible. Bueno, hablando de enfriar la garganta, vamos a tomarnos un descanso y vamos a escuchar a uno de los grupos que van a estar este sábado 30 de enero en la Pinada de San Blas en Santiago de la Ribera. We'll be right back. Pues así sonaba el Back in Black de los AC/DC pasado por la licuadora de Cthulhu. Cthulhu, que va a ser uno de los cabezas de cartel de la segunda edición de Black Rock. ¿Empezamos a qué hora, Miguel Ángel? Pues vamos a empezar sobre las 2:15, 2:30 de la tarde, porque hemos tenido que adelantar un poquillo por el tema de la ermita, que hay que respetar también ese tipo de creencias. Y nosotros somos así, respetamos, aunque nosotros no nos respeten, nosotros respetamos todo este tipo de cosas. Hay una misa de 5 a 6 de la tarde, pero bueno, nosotros vamos a empezar a las 2:25 con un parón sobre de 5 a 6 de la tarde, y se prolongará el concierto con hora de finalización a la 1:30 o 2 de la mañana. Buena hora, y bueno, para pasar un día completo allí en San Blas, bueno, escuchando buena música y pasándolo bien. Empezamos con Sepultado Vivo, grupo sí. De aquí, de San Javier. Sí. Por el nombre creo que muy poperos no son. No, estos tocan algo más, son algo más de flamenco. Es un grupo de trans metal, con mucha melodía, y de grupos de aquí, de chavales de aquí de la zona, que vienen de otros grupos anteriores que se han roto y han formado este grupo, que es Sepultado Vivo, que están empezando, están en el primer año de vida, pero que se lo están currando muy bien y tienen que seguir con el empeño que han tomado y nada, y darle ánimo para que lleven esto adelante. Después va... Barzul. ¿Barzul o Espantaburras? No, Espantaburras se ha caído del cartel, tenían un problema, tenían que hacer unas cosas ese día, y de Sepultado Vivo vamos a pasar a Barzul. Barzul, también un grupo de la zona, también vienen de otras formaciones, sí. Y hacen un thrash metal más clásico. Sí, bueno, ahí tenemos al amigo Gillo de cantante y a Sera en la guitarra, que son unas máquinas, y darles también mucho ánimo, aunque vienen de distintas formaciones. Han emprendido un proyecto nuevo con este grupo, que no le va nada mal, y otro más, grupo más en la zona, que no son pocos, y que por cierto que lo hay muy bueno. Después pasamos con Malavergüenza. Bueno, sí. Actualízame tú el cartel. Sí, sí, sí. Luego pasamos de Barzul, pasa a Malavergüenza, con la presentación del último disco que han grabado, otros chavales también de aquí de la zona, que también lo están haciendo muy bien. Y nada, para que se vea lo que da aquí la tierra, y no por cantidad baja en calidad, ¿eh? O sea, aquí tenemos bastantes grupos y por lo general muy buenos. Sí, también recordar a la gente que siga este programa que Malavergüenza lo estuvimos a principio de diciembre en el programa presentando este disco que acaban de sacar, Simplemente Pasión, y que esperemos que nos presenten también en el Blast Rock. Sí. Después de los Malavergüenza... Bueno, después de Malavergüenza va Paralelo 69. Paralelo 69 es un grupo de Murcia que hacen un tributo a Platero y Tú, ya es un grupo ya más hecho, más currado, donde ha participado ya en grandes festivales. Este último año estuvo en el Opa Lumbreiras en Tobarra, y es para romper un poco el heavy de Sepultado, Barzul y Malavergüenza, pues metemos ahí a Paralelo 69, que nos va a animar mucho, y hacen un rock muy... muy sencillo, pero muy agradable, no tan trash como el otro grupo. Sí, para bajar un poco de revoluciones. Para bajar un poco de revoluciones y estar ahí tranquilamente. Nosotros vamos a escuchar un poco, un fragmento de Barzul, cuando actuaron el pasado 20 de noviembre, bonita fecha. Buenos recuerdos, sí. En el pub de El Válgame, en Lopagán. Perdonad por el sonido es bastante casero, por decirlo de alguna manera, pero de momento es lo que tenemos de ellos. Don't Este es el directo de Barzul. Repito, perdonadme por el sonido de este directo. Fue grabado de aquella manera en el pub Válgame de los Bagán en San Pedro del Pinatar el pasado 20 de noviembre. Pero es para que os hagáis una idea de sus melodías, de sus sonidos tranquilos y de esa voz suave y melosa del Gillo cantando en ese inglés tan particular que tiene. que es uno de los grupos que podremos escuchar más tranquilamente el próximo sábado. Barzul, como decía Miguel Ángel, con el Seras, el Cacas a la batería, Serafina a la guitarra, el Punca al bajo, un precioso bajo negro que porta, y Izco, si no me equivoco, a la otra guitarra. No, no estará... En Barzul, no. En Barzul, bueno, en este concierto no estará Izco en Barzul. En este de San Pedro sí que estaba a la guitarra. Y, como decíamos, y Gillo a la voz, a esa desgarradora voz. Seguimos con el cartel de la segunda edición del Blast Rock. Tenemos Callejón del Mico, decíamos, ellos son de... Bueno, Callejón del Mico es un grupo de cartageneros, pero cartageneros. Pero tenemos la suerte de tener un par de componentes por aquí cerca también, a los que quiero mandar un saludo, a Tete, a Buba, a Maki, a Abel. Son de aquí, de la zona, es un grupo, de, como te he dicho, de Cartagena, pero lo consideramos grupo local para nosotros todos los efectos. Y un grupo que, la verdad, quiero siempre agradecerle su entusiasmo y su plena disponibilidad que siempre han tenido cuando en todos los eventos que hemos organizado se ha contado con ellos y nunca han puesto más mínimo problema y se han dejado incluso de hacer algunas historias que han tenido por ahí por venir siempre aquí a San Javier o a Santiago de la Ribera y poder contar siempre con ellos en cualquier tipo de fiestas de estas que de guitarra y pelos largos que solemos organizar nosotros por aquí de vez en cuando. Sí, porque también decir que es una cosa que domina mucho a este estilo de música y a los grupos de música de la zona, que hay muy buen rollo, muy buen compañerismo, que cuando a uno le falta algo, el otro se lo deja, ya sea un juego de voz, una guitarra, un ampli, o incluso colaborar entre formaciones. Sí, estamos hablando además de este tipo de grupos que bueno, este año pues sí hay una cantidad pequeña, porque el presupuesto va muy ajustado, pero que cualquier de estos grupos hemos estado organizando este último año y medio, dos años eventos, y también hay que reconocer que la mayor parte de veces han venido sin ánimo de lucro porque es que eran eventos donde no había dinero, donde no se le podía pagar y que incluso les ha costado dinero a ellos. O sea, pues ellos tienen que pagarse sus desplazamientos, tienen que pagarse su material y nada, y hemos decidido pues hay que darle algo porque las cuerdas se rompen, la batería hay que cambiarla. Hay que pagar gasolina. Hay que pagar gasolina y muchos de ellos tienen que... alquilar vehículos porque ya aparte de los componentes, ponen a montar en el vehículo guitarra, bajo, la batería, que es lo que más ocupa, y hay algunos que incluso tienen que alquilar vehículos para poder llegar hasta las localidades donde se celebra el evento. Por lo menos cubrir gastos. Por lo menos que cubran gastos, porque sí, la verdad es que este estilo de música, este que vamos a escuchar este sábado, se hace sobre todo por pasión. Por pasión y por amor al arte, que es lo que... y por pasar un buen rato, sobre todo, juntarse un grupo de amigos y hacer lo que a uno le gusta. Sí. Bueno, Callejón del Mico, un grupo cartagenero de alma, pero de tierra, de vivienda, por lo menos por esta zona. Después nos vamos al pueblo vecino de San Pedro con Dark Noise, que es un grupo joven. Vamos con Dark Noise, también otro grupo de los que siempre solemos contar con ellos y donde hay un componente que está aquí también de aquí de San Javier, que forma parte también de Los Nudos, que hablaremos después, Jesús Visco, también le mando un abrazo desde aquí, y también otro que viene presentando discos, que han grabado hace poco en Madrid en los estudios de Escobedo, y le deseo la mejor suerte del mundo porque los chavales se lo merecen y lo están haciendo muy bien y mejorando muy rápidamente. Dark Noise, que haces un nu metal a estilo Savia, de los que son, bueno, públicamente muy fanáticos. Sí. Bueno, ya se nota que han grabado con Escobedo, o sea que ya la Savia la llevan. Sí, bueno, tengo que hacer una fe de ratas, porque antes tú me corregías y me decías que Izco no tocaba con Barzul, y tienes razón, es verdad, era con Nudo, con quien tocaba. Y con Dark Noise. Y es José María Seppi. El Sebi, el que canta, José María Sevilla, creo que es, el que toca la guitarra con Barzul, que nos lo dejamos fuera de la formación. Correcto. Y así ha sido mi confusión. Entonces, Dark Noise con, bueno, Jesús a la cabeza, Antonio, Alberto, el nuevo bajista, no me acuerdo del nombre, se fue el que tenía y ha entrado uno nuevo, un chaval joven con bastante potencial. Cuando os tengamos aquí presentando su próximo disco que han terminado de grabar, Insomne, creo que se llama. Sí, sí, lo pondrán a la venta ya. Sí, que incluso tienen un videoclip bastante bueno. Sí. Que bueno, invito a todo el mundo a buscar su MySpace o su página web para verlo. En YouTube también lo ponen. Que está bastante bien. Y después vamos, después de Dark Noise. Bueno, ya luego entramos ya con lo folclórico esto, ya, ya estamos hablando ya de cosas más serias ya. Luego ya viene Cthulhu. Cthulhu ya es una formación ya muy antigua en el panorama de rock, aunque ha sufrido muchos cambios de formación. Actualmente la formación esta que trae ahora mismo es de 2007-2008, cuando empieza ya en 2008 a saco ya con su show Caníbal, con la gira Caníbal, que es prácticamente la que nos va a traer en su totalidad aquí. Bueno, ahí había escuchado anteriormente Back in Black de AC/DC en la versión Cthulhu, y eso es lo que espera. No creáis que suena casi amenaza eso. Sí, sí, no, eso es lo que hay. Con Cthulhu es lo que hay. Cthulhu es un grupo fuerte, ya sabéis de lo que estamos hablando de ese tipo de grupos. Y vamos, no esperéis que os salgan por sevillanas ni por soleares, Hacen un metal bastante potente. Sí. Después vamos con Nudo. Bueno, ya que vamos a hablar ya de los chavales de aquí de la zona. Nudo, con la formación que tiene, con los dos Andrés, Andrés López, con el otro Andrés, con el amigo Rodri, con el Isco, ganadores del concurso de leyendas. Esto sí que no tiene ningún disco, pero ya tienen los temas que van a entrar a grabar ya a primero de mes, entrarán a grabar. Y también son pues los responsables de que se organicen todo este tipo de cosas. Son los chavales que más suelo contar, porque son los más cercanos que tengo por aquí, y son los que nos están echando una mano en todo, y con mucha ilusión y con muchas ganas de que esto salga bien. Y también son los responsables en parte de la creación también de esta asociación que hemos hablado antes, de Amigos del Rock y del Heavy de aquí, de la comarca del Mar Menor. Uh-huh. ¿Qué estilo destilan este grupo para los que no los conozcan? Bueno, estos tienen un heavy más bien clásico, porque tampoco es que den para mucho más. Mañana me van a cortar la cabeza, pero bueno. Seguro que no, pero, seguro que frente a una cerveza os reís. Pero bueno, es que el hablar de estilos también es muy muy elástico, ¿no? El tema de los estilos hoy en día en el heavy, hay un panorama de estilos que ya uno se mueve ya con tantos estilos que al final ya no sabe uno de lo que está hablando. Yo ya, como digo ya no, yo no entiendo de estilo, yo entiendo de lo que me gusta, de lo que no me gusta, y esta gente toca un heavy que a mí me gusta. ¿Qué es lo importante? Y después, los segovianos. Bueno, ya de Lujuria ya para qué vamos a hablar. Lujuria ya, los componentes que tienen, con el Oscar Sancho a la cabeza como cantante, que para mí es el mejor frontman que hay hoy en día en el panorama rockero. En el escenario es un monstruo. Tuvieron la ocasión de verlo. Estuvo aquí en el Leyenda de agosto del año pasado. Y seguro que los que estuvieron viendo no le decepcionó, porque es que Lujuria lo da todo en el escenario, se huercan completamente. Y el Oscar es un genio y lo seguirá siendo. Y la formación que lleva, pues la verdad es que es muy completa. Y estarán pues con Licantrofilia y con su Únete al Escuadrón. Y con su clásico de siempre. Pues vamos a escuchar ese Licantrofilia que nos harán bailar y cantar el próximo 30 de enero en la Pinada de San Blas. Sí, para los que estén a esa hora para baile, podrán bailarlo. Podrán bailarlo. Los que no, de resto, votaremos. Yeah. Ángel, también me comentabas que esta segunda edición le habéis dedicado más energías, más tiempo al tema promoción. Te comentaba antes de comenzar el programa esta noche que esta mañana, leyendo una revista especializada, la Heavy Rock, me ha sorprendido ver el cartel del Blast Rock en media página, páginas centrales, incluso en una de las editoriales que tienen sobre festivales. Ellos abren la temporada de festivales de este estilo con el Blast Rock de San Javier. Y bueno, esas cosas que la patria chica, que uno no es chauvinista ni es muy patriota, pero le da gusto que hablen de su pueblo, de la iniciativa de sus colegas, porque si bien aquí somos unos cuantos los que nos gusta este estilo de música y bastante bien avenidos, pues da gusto que leer en la prensa nacional y en prensa muy especializada que ya toman este festival como uno de los festivales a nivel nacional para hablar de ellos en revistas especializadas. Y también me consta que en cualquier página web de este estilo musical puedes encontrar reseñas, el cartel y referencias a este festival, que es una cosa que os habéis esforzado bastante más. Pues sí, en el tema de la revista del Heavy Rock, pues gracias a la buena relación que mantengo con un amigo, Marisca Romero, pues se ha podido hacer, porque si no esos precios eran totalmente prohibitivos para el presupuesto que tenemos. También se ha podido poner un banner en su página web. Y luego también agradecer pues a Isabel Vivero, que es responsable de producción de Factor Cooker, que nos produce a nosotros el festival, también produce, entre otros, pues Leyendas de Roel o Volumbreira, que gracias pues también a su lista de correos masivos pues, a través del Murcia Rock y a sus contactos que tienen con en pegadas de carteles y todo eso, pues se ha esforzado mucho una vez más, que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos con los riñones que tiene también, sobre todo para aguantar estos envites de que todo el mundo sabe lo que es trabajar para la administración y cuándo se cobra, y él no abandona y sigue, y agradecerle pues gran parte de responsabilidad de ese tema de publicidad, pues la tiene también Isaac Vivero, como responsable de producción de Factor Q. Bueno, decir a todos los que habéis llamado pidiendo las entradas gratis al festival, pues decir que era una pequeña coña que he querido soltar al principio del programa, ya que este festival es gratuito, habéis oído bien, es gratis, pese a ese elenco de grupos tanto locales como nacionales, porque si no me equivoco son 9 grupos, dos de ellos con tanto Lujuria como Cthulhu, nacionales, pero también de proyección internacional, y grupos de la zona, no de San Javier o San Pedro, como son El Callejón del Mico y Paralelo 69, que son de Cartagena y Murcia, también con unos cuantos conciertos a sus espaldas, y los demás grupos de la zona, que eso a día de hoy encontrarse un concierto gratis con esta cantidad y calidad de grupos es raro. Eso es prácticamente imposible. O sea, también, hoy en día este cartel gratuito hay que estar loco para hacerlo. Iniciativa privada desde luego no puede ser, no da beneficio, y como no sea toda base de subvenciones o ayuda pública, donde nosotros vivimos en un municipio donde realmente se gasta mucho dinero en otro tipo de festivales, pero desde que desapareció el Menos Rock no hemos continuado esa cultura de los festivales de rock, hasta que el año pasado se ha ido recuperando un poco. Y esperemos que no decaiga, que siga así, que también queremos tener nuestro espacio, y también creo yo que nos lo merecemos. Pues sí, eso mismo pensamos más de uno y apostamos por ello. Decíamos que el precio de la entrada es gratuito, pero va a haber una barra para refrescarse la garganta, sí, también con precios muy populares. Anticrisis. Como se está diciendo estos días. Ahí está el Tito Johnny del Estacio al frente, con la asociación de amigos de Roy, de Heavy, de aquí de la comarca del Mar Menor, donde van a haber unos precios súper populares. Queremos precios populares para que la gente no se vaya al chino, no tenga que desplazarse por ahí, no nos llene aquello de botellas de vidrio. Pido encarecidamente que, por favor, que utilicen las papeleras, que ya tenemos mala prensa, no la queremos peor. y que son precios tan populares como un mini de cerveza a 3 euros, el calimocho 3 euros también, o sea que para que no se tenga que desplazar nadie ni nos llene aquello de vidrio ni el resto de residuos. Vamos, la mitad de lo que te cuesta un cubata en cualquier pub, un litro de Exactamente, cerveza fresquito. exactamente. Y con un buena, con buena música en directo y gratuita. Y muy buena la iniciativa para evitar el vidrio y llenar aquello de cristales y tal. Bueno, vamos a escuchar El Callejón del Mico, una canción que has elegido tú. ¿Qué tema es? Pues el tema es el Juez y Verdugo, que es uno de los temas que más me gusta, y la verdad es que no tiene desperdicio el disco este del Callejón. Pero bueno, para mí particularmente me gusta ese de Juez y Verdugo, aparte también me gusta Sanguijuelas, pero bueno, vamos con Juez y Verdugo y si hay tiempo ya pincharemos otra. Pero tampoco lo vamos a destripar porque si no se va al concierto la peña. Micrófono cerrado, ya empieza a ponernos los dientes largos con el Leyendas del Rock, la próxima edición del verano del 2010, pero creo que eso lo vamos a dejar en el tintero para otro programa o otros programas, porque sí, puede ser eso largo y tendido, y bueno, nos estabas poniendo los dientes más que largos, pero ya daremos cuenta de eso. Estamos escuchando al Callejón del Mico, otro de los grupos, que será un poco la mitad del concierto, que actuarán en la segunda edición del Blast Rock, este festival de iniciativa particular por la asociación, que siempre te refieres a ellos como amigos del rock y del heavy de la comarca, pero ¿cuál es el nombre oficial? Bueno, el nombre oficial de momento está ahí. Estamos buscándole ahora con el lío que hay con las siglas, con cambiando siglas por un tipo de siglas por otro. Yo soy más cortico para todas esas cosas. Hay una asociación de amigos de rock de la comarca del Mar Menor, me parece un nombre que está ahí, no hay que andar tampoco dándole, mareando mucho la cosa. Pues bueno, ya tenemos entonces varias citas por venir. La presentación de la asociación, que esperemos que hagáis, una buena fiesta de presentación. Que si seguís... Tú lía. Que seguro que sí. Tú lía, que es lo tuyo. Después leyendas, que también empezaremos a dar pronto información, iremos filtrando información. Pero hoy es este segundo Blast Rock. ¿Qué expectativas de público tenéis? Bueno, expectativas, yo la verdad que soy optimista. Soy optimista primero por el tiempo, porque va a hacer unos días fabulosos. Viernes y sábado vamos a tener un sol de narices, aunque también recuerdo que por la noche los que somos de aquí de la zona sabemos lo que es el San Blas, ¿eh? Y el San Blas es frío. Que la gente venga, la peña venga abrigado y con una buena bota de vino para calentarse un poquito, ¿no? Expectativas, pues no lo sé. Yo sé que en Murcia había una pegada de carteles masiva, tanto en Murcia como en Cartagena, como por a lo largo de todo el litoral, y por los comentarios, por los foros de internet, va a venir mucha gente, va a venir bastante grupos de chavales de esa zona, pues por eso, porque es un festival gratuito, va a haber buen ambiente, es un sitio idílico, debajo de una pinada, donde la peña puede estar escuchando sus grupos de música que le gustan, a la vez que se están haciendo la barbacoa y tomándose una cerveza. Y es un concierto un poco atípico, no es el típico concierto que pasas por taquilla, entras, te metes en un campo de fútbol y ahí te quedas ahí encajonado entre la multitud que hay. Y por eso digo que va a venir bastante gente. Y a todo esto hay que sumarle pues toda la gente que ya de por sí estos días de San Blas pues se arrima a las pinadas a hacer pues las típicas paellas, las migas y todo eso. Pero yo espero que sobre 1.500 o 2.000 personas entre Murcia y Cartagena, seguro que vienen, aunque algunos me van a tardar de demasiado optimista, pero ya veréis como este sábado va a haber gran afluencia de chavales, de amigos de rock, de amigos del heavy, y donde vamos a pasar un día muy bueno, y nada, y espero que se tengan la cabeza en su sitio y no haya ningún problema de ningún tipo para darle más continuidad a esto y para que la gente que tanto nos critica y tanto se asustan cuando nos ven, pues tengan menos de qué hablar. No tengan motivos. Exactamente. Breve repaso del cartel antes de irnos con los Malavergüenza, con su Simplemente Pasión, con el tema que da título a este disco, Sepultado Vivo, a eso de las 2:30 de mediodía. Después Barzul, Malavergüenza, Paralelo 69... A mitad de concierto, El Callejón del Mico. Dark Noise, Cthulhu. Total nada. La verdad es que... unos chavales que me parece que son nudos, no sé, sí, un poco... Sí, eso. Sí. Nada, eso vamos a dejarlo ahí. De aquí. Chavalines de sí, la zona. Nada, muy buena gente, muy buenos chavales y que lo dan todo en el escenario y más cuando tocan aquí en su casa, que es esta. Y para cerrar la noche, la fiesta, Lujuria, un postre de lujo, lujurioso. Sí. Los segovianos Lujuria cerrando el cartel, digamos que sobre las 2 de la madrugada, para no pillarnos los dedos. Sí, acabará el concierto, sí. Nosotros las expectativas que tenemos y como dice mi buen amigo Isaac, él no sabe cuándo empieza el concierto, pero sí sabe cuándo se acaba. O sea, él tiene su horario y su horario se cumple a rajatabla porque no puede ser de otra forma. No hay que ser muy estricto en estos horarios porque así hay también... Hay que respetar el descanso. Claro, así también no lo imponen y el empezar a esa hora de la tarde, precisamente pues para molestar lo menos posible también al vecindario que hay, y que a una hora prudente de un sábado, como puede ser la 1:30 o 2 de la noche, pues ya tengamos todos los artes recogidos. Bueno, Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte esta noche aquí y procuraremos engañarte cualquier otro día. Bueno, si me ofreces esta cerveza fresca que me has traído corriendo del chino, te lo agradezco. Buenas noches. Venga, buenas noches.